Así de alegres y contentos iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa que está lleno de amor, porque precisamente hoy estaremos escuchando canciones alusivas a estas cuatro letras, amor. Amor, así de amor. Estaremos contándoles algo de este personaje que hizo posible que se celebre el 14 de febrero. Les contaremos algunas curiosidades y les daremos algunas recomendaciones. Compartiremos además nuestro segmento de episodios. Y miren, algo romántico que lo vamos a extraer del poema Quinto de Roberto Roy, que dice: blandas palabras que acarician el alma, siempre serán un bálsamo en mi frente, un consuelo, una razón que nos aparta del mundanal ruido y de la gente. Suaves pétalos de flor son tus palabras y dan aliento al músculo dormido, jamás pretenden lastimar y encienden la llama de la paz sin un quejido. ¿Qué tal? Blandas palabras que acarician el alma. ¿Cuándo no las palabras que susurran a nuestro oído no nos acarician? Por supuesto que sí. Y sobre todo esos detalles, esas formas de expresión que puede tener usted ante las personas que comparten, ante las personas que aprecia, que estima. Y quizá todos los días deberían ser 14 de febrero. Porque el amor nunca debe faltar. Miren, hay algo importante que deberíamos hacer conciencia y pensar, que nuestro corazón debe estar limpio, sano. No solamente creer, sino tener acciones en las que usted se sienta que no ha ofendido ni ha lastimado a nadie. Entonces, eso le ayudará a usted a sobrellevar una situación, a tener una vida saludable. Por ello, en este programa en el que estaremos abordando el Día del Amor, quiero invitarles a todos y a todas a elevar su autoestima, a saber que usted es amada o amado, y por lo tanto, debemos partir desde nosotros mismos, de aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. ¿Cómo está usted? Ya estamos listos, autoestima, arriba, arriba, arriba, arriba. Si estaba triste, botemos a la tristeza, amárrela por ahí a la tristeza, déjela lejos a esa tristeza, porque es momento de sonreír, sonreírle a esa vida maravillosa, a esa vida que la elaboramos, a esa vida que la vemos nacer, a esa vida que la hacemos crecer nosotros mismos, ¿eh? Y por lo tanto, pues es importante que nuestra invitación pues tenga eco. Sonríale a la vida. Si hay un dolorcito por ahí, también dígale al dolor que ya no está ahí en usted, que es momento de tener un proceso, un cambio por ahí, de ponerle energía a todo este día maravilloso, porque al final tenemos que rendir cuentas de esta semana y decir sí, he cumplido con lo que me he propuesto. Por ello, Andrés Viracocha desde los controles y quienes habla Laura Ríos Armijos les acompaña con ese abrazo gigante y a su vez con música, porque enseguida vamos a invitar al trío Libertad y ellos nos dicen a través de esta canción que lleva por título Palabras de Amor, lo que nos pueda susurrar a nuestro sentido. Quiero escuchar de tus labios una palabra de amor. sé que tú quieres hablarle y yo vivo esperando. Hace tiempo sé que tú quieres hablarle y yo vivo esperando. Florilegio Musical Ecuatoriana. La interrogante con la que empezamos pues a hablar sobre el 14 de febrero es gracias a la colaboración de Gabriela Gómez y dice: ¿por qué el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad? Usted ya tiene la respuesta, les invitamos a que participen con nosotros al 2220-966. Márquelo, cuéntenos si tiene que enviar algún mensaje a su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, también puede hacerlo en esta ocasión. Y si quiere solicitar alguna de las canciones que de pronto usted quiera compartirla, pues ya sabe, puede hacerlo. Y bueno, ¿qué nos dice Gabriela? Que en este 14 de febrero todas las personas a veces estamos acostumbradas a celebrar el 14 de febrero con regalos. Ahí vienen los osos de peluche, los ramos de rosas, joyas, ¿qué otras cosas más? Que los chocolates, ¿cuántas cosas más por acá? A ver, vamos a preguntar también a Andrés qué es lo que recibe o entrega en el 14 de febrero. Hay por ahí, a ver, más detalles que tú nos puedas comentar. Ropa íntima, tarjetas, cuántas cosas recibimos. Y eso precisamente nos dice Gabriela. Pero la pregunta es, ¿realmente sabemos el verdadero significado? Muchos días son celebrados sin conocer su trasfondo, como también sucede con Halloween y otras festividades que se dan aquí en nuestro país. Muchas curiosidades, novedades, imaginación, creatividad de pronto, o también copia, porque aprendemos lo que se hace en otros países y los replicamos también nosotros con nuestros amigos y nuestras amigas, un poco para llamar la atención, ¿verdad? Hay miles de formas. Las personas por lo general piensan que simplemente es un día comercial y van tras las diferentes empresas para generar más ingresos o también van a los restaurantes, ya que ese día se hacen reservaciones con semanas de anticipación o en el peor de los casos grandes colas para entrar a dichos locales. Todo esto sin contar con lo abarrotados que se encuentran los hoteles, las posadas, los destinos románticos en general, pues resulta que tras este día existe una historia y es la de San Valentín. Vamos nosotros a escuchar música y al regresar les vamos a contar qué sucede tras de San Valentín, Hay muchas historias que se encuentran al respecto, pero aquí les vamos a brindar dos miradas. Y la siguiente canción que vamos a compartir con ustedes es en este programa, lleva por título Mi Amorcito Lindo. Este es un aire típico que esperamos que ustedes lo disfruten aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sí nos vamos con esa historia de Valentín. Bueno, empezamos con ese mártir de Roma del siglo III, Valentín, quien vivía bajo el reino de Claudio II. Y en ese momento era la época de la persecución de todos los cristianos que estaban al paso. El matrimonio estaba totalmente prohibido para el emperador, ya que los solteros, sin familia, eran los mejores soldados y además no tenían ataduras. Sin embargo, Valentín pasaba por ahí cazando todas las parejas de enamorados donde él encontraba. Al enterarse esto el emperador, ¿qué es lo que hizo? Mandaron a apresar a Valentín. Y Valentín llegó al lugar hablando de la grandeza del Señor y ese amor que profesaba y nunca dejó de recalcarlo. Vamos a irnos con música y al regresar les comentamos qué pasó si después de hablar de tanto amor a Dios, ¿qué le dijo que tiene que hacer Asterius, el encargado de encarcelarlo? Vamos con música y les decimos qué le dijo este gran personaje a Valentín y qué hizo él para ganarse pues algunos discípulos. Aquí está el dúo Los Reales. Y ellos nos traen esta siguiente melodía que suena para ustedes, Mi Primer Amor. Fueron por demás los ruegos que yo compasión te di. besándote el profundo anhelo de mi corazón. Ruegos para que te quedes y que no te alejes dejándome a mí. Nada quisiste escucharme, tú querías matarme en la soledad. Ahora que todo ha pasado, si te arrepentiste no pienses volver. Donde quiera que te encuentres, yo sé que sufriendo por mí estás. Otro amor tan puro y limpio jamás en la vida como el mío hallarás. Después, mujer, de haber sufrido tanto, encontrarás difícil nido en mi corazón. Encontrarás difícil. Los placeres en la vida hacen que olvide el dolor. Así quiero conservar la pena que existe en mi ser. Rosas del jardín más bello, del amar las velas, todo te ofrecí. Oh mujer, ¿por qué pagaste mal y arrebataste mi felicidad? Siento que se va la vida y la fe es perdida ante tu crueldad. Donde quiera que te encuentres, yo sé que sufriendo por mí estarás. Otro amor tan puro y limpio jamás en la vida como el mío hallarás. Después, mujer, de haber sufrido tanto, encontrarás difícil nido en mi corazón. Encontrarás difícil. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Asterius, el encargado de encarcelar a Valentín, tenía él una hija que se llamaba Julia, y esta niña era cieguita desde nacimiento. ¿Y saben qué le dijo Asterius a Valentín? Que bueno, si es que tanto habla de Dios, a través de él, pida un milagro. ¿Y saben cuál era el milagro? Quizá ustedes están pensando que se case Julia con Valentín o haga el milagro de que pueda ver. Bueno, efectivamente. Lo que le pidió es que a través de él pida a Dios que Julia pueda mirar, pueda ver. Y bueno, Valentín, como creía en Dios, le dijo, bueno, si es que ocurre eso, ¿cuál sería la contrapartida? Y él le dijo, si es que mi hija ve, yo y toda mi familia nos convertimos en verdaderos cristianos. Y así fue. Valentín oró tanto que Julia pudo mirar, ver, y obviamente a Asterius no le quedó otra alternativa que cumplir lo que había ofrecido. Así que toda su familia y él se convirtieron en cristianos, ya que el milagro pues fue posible y toda su familia se bautizó y pasaron a ser parte de la religión católica. El emperador ciertamente se vio afectado por este milagro, pero por miedo a que el pueblo pensara que él era también cristiano, decretó la muerte a Valentín. en la Vía Flaminia, falleciendo este como mártir y siempre profesando el amor de Cristo. Vámonos a ir nosotros con más música y les contamos qué otra historia hay en función de San Valentín. Y la canción que escuchamos aquí, este es un bolero. Van a permitirme ustedes escuchar en la voz de Julio Jaramillo, Senderito de Amor. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienzo a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. He perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Y regresamos porque de inmediato vamos a hacer un pequeño paréntesis para escuchar nuestro segmento de episodios y conocer qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 13 de febrero. En 1897 nace en Quito la guitarrista, autora, compositora Benigna Dávalos. Creó el pasillo Ángel de Luz, éxito del dúo Benítez Valencia. De aromas y de nieve. En 1970 muere en Guayaquil el músico director de la Blasio Junior, Enrique Blasio. Hijo de Milo Blasio, creador de la orquesta. Y aquí lleva Ricardo montado en su otra burrita. En el 2004 fallece en Cuenca el músico y compositor José Antonio Luna Machuca, conocido como Pepe Luna. Inició el conjunto Los Locos del Ritmo. Llegando este el carnaval quebradeño. Y en el 2006 muere en Guayaquil Lucas Montesel, primera voz del dúo de los hermanos Montesel. Se les identifica con los pasillos Un pétalo final y Palpita corazón, entre otros. Se oyen cuatro campanadas, calles desiertas en la ciudad. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y respecto de esa historia de Valentín, que falleció como un mártir, miren que este es un símbolo de amor por esas dos razones. Primero, porque se sacrificó como mártir por Dios, nunca lo negó. Esta es la prueba de amor más grande que existe en la religión católica. Y segundo, era muy querido por todos, sobre todo por la cantidad de matrimonios que unió y que además los bendijo. Ahora sí les voy a contar la otra versión que nos comparte Glenda Gómez, y dice que San Valentín de Roma fue un sacerdote romano que se encargaba espiritualmente de los cristianos privados de libertad por las persecuciones y también les ayudaba a prepararse para ese martirio y también la muerte. Se dice que este día fue decretado en primer lugar por la Iglesia por una razón: eliminar la celebración de los Lupercales. Para ampliar y conocer qué tenía que ver con la celebración de los Lupercales, vamos a irnos con música, y otra de las canciones que vamos a escuchar aquí es Delirio de Amor. Este es un pasillo de Nicasio Safadi y Lauro Dávila. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y cuando les dejamos planteado la celebración de los Lupercales, usted de pronto supo sobre esto y si no aquí lo vamos a descubrir juntos. Esta era una festividad pagana que se celebraba el 15 de febrero, cuyo nombre provenía del Fauno Luperco, dios romano de la fertilidad. Esta celebración consistía en que grupos de jóvenes iban hasta la cima de una montaña y se embadurnaban ahí de sangre, de pieles de animales, realizaban danzas y escribían sus nombres en unos papeles que seleccionaban luego al azar para realizar actos eróticos. Tiempo después, cuando Roma dejó de ser pagana y estaba ya en manos de la Iglesia Católica, esta fiesta pagana se había convertido ya, o quizás se fusiona, en una fiesta cristiana. Cabe destacar que esta festividad fue sacada del calendario eclesiástico, esto en el año de 1969, hace aproximadamente 44 años, ya que de este santo se conoce muy poco y según la Iglesia es uno de esos santos de los que solo Dios conoce sus verdaderos actos, aunque se sigue celebrando en algunas parroquias. Miren, amigos, amigas, existen muchas historias y teorías sobre el 14 de febrero, tal como la de Cupido, amores imposibles y hasta la historia de un mártir que se enamoró de la hija del carcelero. Pero todo esto son mitos, historias realizadas para darle significado a este día. Sin embargo, ya sabemos quién es San Valentín y por qué este día está relacionado con el amor. Dicen que cuando el río suena, piedras trae. Seguramente estas historias que nacen y que se han mantenido de generación en generación es porque algo hubo de cierto, ¿no es cierto?, por ahí. O quizá fue una historia que se la contó para buscar adeptos también. Bueno, ¿cuántas historias funcionan? Acá a nuestros compañeros les funciona Cupido, ¿no les funciona? Yo creo que a uno de ellos le funciona Cupido. Definitivamente a Diego Salazar, Andrés Viracocha, dicen que están súper enamorados, que funciona Cupido, ¿sí o no? Díganme que sí, que sí, que sí funciona Cupido y por lo tanto este 14 de febrero lo van a celebrar a lo grande ahí en la mitad del mundo, un compañero, el otro creo que se va al Valle de los Chillos a ver esos famosos desfiles que hacen por estos sectores, comparsas, carros alegóricos ahí con la... Juegan con anilina, también con polvo, hemos visto, con carioca, con agüita, pero bueno, es un espacio muy, muy, muy bonito, muy chévere, como decimos ahora. Bueno, vamos a irnos con más música. Otra de las melodías que vamos a escuchar es una canción también añeja, quizá de esta época de 1969, 70, por ahí, quizá antes, Las Leyes del Amor, este es un pasacalle. Gentes porque te amo con una ciega pasión. Hablan de ti porque me quieres sin ninguna condición. Y es que les muerde la envidia y les amarga el rencor. Viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor. Viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor. No me dejes de querer con todo tu corazón. Cariñito que crezca bonito como bella flor, invocando nuestro nombre, guambrita del alma como una oración. Thank you. invocando nuestro nombre, guambrita del alma, como una oración. Y continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya hemos hablado de San Valentín, que se acerca. Pues este sábado lo van a festejar a lo grande. Y usted se preguntará, ¿cómo celebrarlo? No es difícil. Bueno, ¿cuántas parejas les encanta celebrar esta fecha o llevar flores, chocolates, como ya lo habíamos dicho al inicio? Hay otros grupos que son anticelebraciones, anticonsumistas o particularmente poco románticos, como quiera definirse esto, ¿no es cierto? Bien, a nadie le gustan las celebraciones impuestas por ese calendario o las firmas comerciales, pero ¿por qué no dedicar un día a celebrar el amor? Recuerden que el amor, cuando se demuestra y se siente verdadero, crece y se expande. Las claves para que la celebración resulte placentera son dos. Bueno, aquí hay estas dos que les vamos a compartir, que es sé fiel a ti mismo. Y la otra, sé auténtico. Sé fiel porque no hay que sentirse forzado a celebrar San Valentín de una forma determinada o dejándote llevar por los tópicos. Y ser auténtico, ese es el mejor de los regalos, infinitamente mejor que el regalo comercial o ese detalle supuestamente romántico que en realidad no te nace tener. ¿Está de acuerdo usted? Entonces, aquí van algunas sugerencias que nos permitirá arrancar una sonrisa de ese amor, de su pareja, en este 14 de febrero. Y esta es que hay un refrán que dice: obras son amores y no buenas razones, es decir, es fácil hablar, pero no tanto actuar. Ese día, haz por él o por ella algo que deteste. Solucionale alguna tarea que le disguste o acompáñale a ver a un equipo favorito. Si siempre te invita, pero nunca vas, ahora es la oportunidad de demostrar esos gestos que suenan a lo mejor poco románticos, pero que implican un esfuerzo por tu parte mayor que comprar un frasco de perfume por internet. Tal vez sea el regalo que más aprecie, ¿no es cierto? Pero usted haga cosas que siempre estuvo invitando y que usted nunca le dio la oportunidad de demostrarle que podía. Y quizá este es el gran día que la va a sorprender y va a decir, wow, este hombre nunca le gustó eso, pero ¿qué es lo que le pasó aquí? Bueno, vamos con otra canción y por acá les hemos preparado un San Juanito. Aquí está de creación de Gonzalo Castro y lleva por título Lunita de Amor. Thank you. continuamos. Hay otro detalle que les vamos a ir compartiendo rápidamente y dile que la amas. Pero que nazca eso desde el corazón, no de los dientes para afuera. Cuantas veces sea posible, dile que le amas y además dígale el por qué. Escríbale una carta de amor. Y también, pues, hay otros detalles como corte una rosa de su jardín o quizá en donde el vecino haya una flor, permítale tomar esa flor y llévesela. Esfuércese un poquito, si es que no tiene por ahí dinero, pues hay miles de formas de poder sorprender a la persona que ama. Si ella quiere comprarse algo, busque la forma de cómo hacerle llegar ese regalo. Y a veces nos gusta en estas épocas ir a las tiendas y comprar cocina, la línea blanca, porque solamente estamos pensando en que hay que cocinar para comer, ¿no es cierto? Bueno, hay miles de detalles que pueden ser distintos y que usted realmente puede valorar al ser querido, a ese amor. Hay otra forma de decirle o de ayudarle a que ese amor crezca es teniendo una buena escapadita por ahí, ir a esos lugares que nunca ha ido, a un parque, a una cafetería, ¿no es cierto? O quizá, pues, cocine usted para él o viceversa, ella para él, ¿no es cierto? Algo especial, algo que les guste, algo que no implique el mayor gasto, porque, miren, el Día del Amor ustedes pueden sorprender cualquier fecha, no necesariamente esas fechas exactas, porque eso va a ir alimentando ese amor, esa pasión que puede existir entre los dos. Y también, bueno, vamos a ir finalizando y yo quería compartir algo que había leído en alguna de las páginas. 10 puntos que se dan en este mes de febrero, en el mes del amor, donde hay muchas curiosidades guardadas y una fecha en la que las parejas aprovechan a mostrarse entre muchas, ¿no? Con esa curiosidad, con esa importancia que le dan al amor. Y esto hace que muchos regalos para el 14 de febrero se den, ¿no? Y miren, detalles como estos que se llegan a hacer esos estudios a través de las preguntas, de las encuestas, y es que los hombres gastan casi el doble de más que las mujeres en el Día de los Enamorados. Hay un promedio que se gasta de $156 frente a unos $85.90 que gastan las mujeres. Más de un tercio de los hombres prefieren no recibir regalo alguno. Menos del 20% de las mujeres piensan de igual modo. Se dice que las mujeres son más románticas y que siempre están a la espera de un pequeño detalle, y hay hombres que no. Pero bueno, cuando hay amor hay que unirse y pensar que hay hombres que no son detallistas, ¿verdad? Otro de los puntos es que se espera que más de 9 millones de mascotas reciban regalos por San Valentín por parte de sus dueños. El 15% de las personas se mandarán flores entre ellas el día de San Valentín. Y también hay una de las empresas a las que han llegado para hacer las averiguaciones, como Durex, en esta empresa las ventas por esta celebración aumentan del 20 al 30%. Y el mes de marzo es el mes en el que más test de embarazos se venden. ¿Qué pasará este 14 de febrero? Madre mía, y el 50% de todas las tarjetas de San Valentín se compran durante los 6 días anteriores a la celebración. Es decir, que ya la tienen lista para poder hacerle llegar a su ser amado o simplemente a su amigo o a su amiga. 1,000,000,000 de postales de San Valentín se regalan cada año en el mundo, convirtiéndose en ese aspecto en la segunda celebración más importante tras la Navidad. Las mujeres compran aproximadamente el 85% de ellas y sin duda ustedes verán cómo salen las flores de nuestro país ahora que hay rojas, rosadas, verdes, amarillas, infinitos colores que se quedan aquí en nuestro país y salen también fuera de él, así que ingresan bastante divisas para el Ecuador. Y finalmente, por cada 120 hombres solteros en la veintena, hay 100 mujeres solteras en ese mismo rango de edad. La cosa cambia drásticamente cuando miramos por encima de los 65 años. A partir de esa edad, hay 33 hombres solteros por cada 100 mujeres solteras en el mismo rango de edad. Bueno, y con esto, mis amigos y mis amigas, vamos a concluir nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, agradeciendo su sintonía, enviándoles un cariñoso y afectuoso saludo a todo el Ecuador, a todo el mundo y de manera especial donde escuchan nuestro programa en Santo Domingo, en Zamora, en Loja, a través del satélite también de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador y en la página de la Casa de la Cultura www.casadelacultura.gob.es. Y nos vamos a despedir con un poema y una canción y dice el poema quinto de Roberto Roy: como el límpido cielo va quedando el corazón liviano de nostalgias, tus lágrimas, las penas van mojando mientras tu ánimo caído se levanta. Perlas preciosas que se pierden en el tiempo, tiernos momentos que curan el alma, no más lágrimas que hoy las penas se han disuelto con el agua. Y la canción con la que les dejamos es un San Juanito que lleva por título Floreciente Amor, es una creación del maestro Segundo Bautista. Hasta la próxima. Recorriendo el campo voy, ya va anochecer, ya se está ocultando el sol y debo volver. Recorriendo el campo voy, ya va anochecer, ya se está ocultando el sol y debo volver. Donde mi Juanita esperando me estará, en nuestra chocita nido de ilusión. Donde mi Juanita esperando me estará, en nuestra chocita nido de ilusión. El futuro para nuestro hogar. Ay, ay, ay, mi amor, qué lindo campo está. Floreciendo va nuestra felicidad. Qué linda es la vida cuando no existe el dolor. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.